Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Hablar un poco más, un tema más local, que son las obras en nuestra región, las obras en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, estamos para eso en contacto con el arquitecto Luciano Pugliese. Hola, Luciano. Hola, hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Hola, Luciano, ¿qué tal? Valeria, hola. Hola, Valeria, ¿qué tal? Bueno, para hacer una pequeña presentación, Luciano es arquitecto, tiene posgrados en planificación urbana y regional y administración pública y además es referente de del trabajo de las asambleas de inundados de La Plata. Y un disparador, digamos, era que según los datos oficiales nos volvemos a encontrar que el año pasado hubo subejecución en las partidas presupuestarias de las obras. Que es un dato, no es nuevo, porque bueno, del 2014 para acá es una continuidad, una constante. Siempre se presupuesta más plata de la que efectivamente se realizan, con lo cual podemos entender que mínimamente hay un tema de gestión, ¿no? Una impericia en la gestión de llevar adelante estas obras, como un primer definición. Sí. Sí, impericia o transferencia a gastos corrientes, ¿no? O sea, claro, traducido. Claro. Llega un momento, nunca sabemos dónde va esa plata que no se ejecuta. Llega un momento del año en que bueno, se trasladan lo que son inversiones a gastos comunes, porque, bueno, los presupuestos o están mal calculados o siempre hay algún mandato para reducir, ¿no? lo que se ejecuta, porque bueno, vivimos un poco en ajuste permanente, ¿no? Y cada vez más, así que muchas veces pasa eso, y es verdad que bueno, que gestionar una inversión, o sea, una obra, ¿no? Entendámonos, eso es una inversión, bueno, lleva tiempo, es un trabajo, requiere efectivamente cierta pericia. Así que es muy común, ¿no?, que llegado un momento del año esas partidas se trasladan a otra cosa, ¿no? Sí, O sea, yo lo que veo, digamos, que nos va, o sea, que los medios, o sea, los canales oficiales, cuando hablo de canales oficiales, digo, las autoridades en general te hablan de todo lo que va a pasar. Y esto en realidad es lo que pasó. Y si, claro. Y si lo que pasó es que en realidad no se hizo todo lo que se iba a que se iba a hacer, es lógico después que nos encontremos en nuestro caso que siempre hay un corrimiento de cuándo las obras van a estar finalizadas. ¿Se explica por ahí? Sí, claro. Bueno, yo, digamos, además pondría una alarma muy concreta en la situación que tenemos en este presupuesto. Pues que bueno, se habla muy concretamente de reducir prácticamente a nada obras tan importantes como, digamos, para concentrar en el tema hídrico, ¿no? Si querés, no, obviamente no es la única inversión, ¿no? Pero empezando por ahí, en tema de inundaciones, bueno, quedan en peligro intervenciones tan importantes como la cuenca del Luján o algunos aspectos de la cuenca del Salado, que si bien por ahí tienen financiamiento internacional, pero siempre tienen una parte que tienen que poner el país, ¿no? Y si no lo pone, queda todo un poquito en veremos. Y muchas otras cuencas, como las de La Plata, por ejemplo, que ahí no hay financiamiento internacional, y bueno, los que venimos peleando por más obras en La Plata, porque sabemos que son estrictamente necesarias, lo que bueno, va a pasar 2019 y nada de eso va a ocurrir, ¿no? Esto ya es anunciado, no es lo que uno verifica con el correr del presupuesto, ¿no? Ya se sabe que esto va a ser así. Claro, porque digamos ya en el 2018 a nivel nacional hay un ajuste del 30%, lo que se espera para el 2019 es aún un ajuste aún mayor, y si tomamos en cuenta que estas obras sabemos que no son lo que requiere nuestra ciudad, sino que se requieren más obras, o sea, hablando específicamente del tema hidráulico, ¿no? De obras. Sí. Sabemos que se tienen que hacer más, entonces, bueno, ahí es todo más preocupante. Sí, yo creo que hay que ponerlo esto en un contexto, ¿no? Es decir, hoy queda muy claro que hay cuestiones, inversiones básicas que tienen que ver con mitigar riesgos, como el tema de inundación, ni que hablar, provisión de servicios básicos como agua y cloaca, que son, en realidad, tienen que ser considerados desde un punto de vista de derechos, ¿no? Es decir, por si faltara algo, no sé si, digamos, no están los diarios todos los días, pero los países, como todos los países, incluyendo la Argentina, por supuesto, han suscrito compromisos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, ¿no? Con objetivos de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en fin, una serie de cosas, donde agua, cloaca, protección de riesgo, vivienda básica, digna, etcétera, están considerados una perspectiva de derechos. Claro, es decir, Agenda 2030, ¿no? Claro. Esto quiere decir que, bueno, son compromisos. La Argentina incluso se ha comprometido con metas bastante concretas, año a año. Estas cosas no son nuevas, ¿no? Yo estaba repasando algunos datos para un poco para conversar con ustedes. Cuando la Argentina se comprometió en el 2000 para las metas del 2015 en cloac, tema tan básico, debía llegar al 75% de la población con redes de desagües cloacales o sistemas seguros de desagües cloacales, y no llegó ni al 60, ¿no? O menos, al 50. La meta que se había fijado, el 75%, vuelve a aparecer ahora, pero para el 2025. Es decir, se vuelve a correr 10 años la meta, que no sabemos, a este ritmo no sabemos si alguna vez se cumplirá, además la población crece, ¿no? Claro, la ciudad crece no estamos, mal. O sea, el porcentaje no está siendo la misma, o sea, la cantidad de gente no es la misma. Claro, no, por supuesto, y como la como hay otros factores que inciden en cómo van creciendo las ciudades, ¿no? Y si las ciudades, digamos, si no hay oferta de suelo, si no hay oferta de vivienda, etcétera, etcétera, o sea, las ciudades crecen mal, con lo cual los problemas de servicio, la brecha, digamos, de cobertura de servicio, en realidad estructuralmente se vuelve más complicada. Así que vos fíjate esto, ¿no? Un tema tan básico como cloaca, teníamos una meta que no hemos cumplido para el 2015 y ahora declaramos que la vamos a cumplir para el 2025, la misma que no se cumplió para el 2015. Y bueno, por este camino de las reducciones, de la falta de impulso genuino, digamos, a un plan de obras básicas. Claro, sin obra pública va a ser difícil llegar a cumplir la meta. Y sí, por supuesto. Entonces, bueno, estas son las cuestiones, ¿no?, que aparecen detrás de los números, que hay derechos básicos en el acceso a la infraestructura, en el acceso a una ciudad con una protección frente a fenómenos climáticos, en un acceso a servicios básicos, un acceso a barrios con suelo seguro, etcétera, etcétera, que bueno, hay que decirlo y duele, pero probablemente cada vez esté más lejos para una parte muy importante de la población, ¿no? Así que estas son las cosas que están detrás de los números del presupuesto que no se cumplen, ¿no? Ah, está bueno como, o sea, plasmarlo, ¿no? O sea, decirlo como es. Porque los números, digamos, son fríos, pero bueno, no está bueno eso. Y sobre todo, digamos, está bueno, me parece, decir, porque siempre nos llenamos con los enunciados de las propuestas, ¿no? Porque seguramente habrá sido muy rimbombante el decir que en el 2015 vamos a tener el 75%, ¿no? Y hoy estamos corriendo la vara del año y el mantenemos el porcentaje y en esta... Pero, o sea, lo que pasó es que ese no fue un objetivo claro de la política pública, o sea... Claro, sí. Sí, fue una declaración frente a un compromiso internacional, aparecen en los papeles, qué sé yo, pero, bueno, esa falta de cumplimiento lo sufre muchísima gente. Y todas las cosas que vienen encadenadas, o sea, la falta de cloaca es, bueno, veamos el arroyo del gato, por favor, o sea, parémonos ahora que está en los tramos que están, digamos, canalizados y revestidos, cuando hay un poco de sudestada, por favor, a la altura de calle Centenario, o sea, es una cloaca a cielo abierto, eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Después de eso contamina, trae enfermedades, si hay inundaciones, eso es lo que... o sea, los males se van encadenando, ¿no? Mientras tanto, nuevos barrios van creciendo, muy bien organizados para la gente que tiene, en condiciones paupérrimas para los que no tienen, y por lo tanto se multiplica estructuralmente el problema, en vez de ir orientando todas las acciones para que la ciudad cada vez tenga mejores condiciones, en realidad vamos dificultando cada vez más acceder a esos servicios básicos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los problemas que acarrea no tener las prioridades donde hay que tenerlas, ¿no? Y sí, eso es fundamental, o sea, el derecho a la ciudad, digamos, es derecho para los que pueden, los que tienen ingresos, los que tienen plata, y no es para los que menos tienen, porque digamos es como los mejores lugares, los pocos que quedan se lo van apropiando, porque y encima digamos van ocupando lugares que no son aptos o no debieran ser aptos para que el crecimiento sea sustentable, ¿no? Porque si se desarrollan grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas de humedales, donde son esos humedales son quienes debieran actuar en defensa de las ciudades, de las poblaciones, cuando hay lluvias o excedentes hídricos. Pero bueno, está bueno vivir alejado de la ciudad, con, no sé, con salir con grandes lagos, o como se quería hacer acá acá cerca, ¿no? En Ensenada. Sí, en el Bajo Ensenada, sí, claro. Sí, por supuesto, la desigualdad es, digamos, social, en el acceso a los servicios y a las condiciones urbanas dentro de cada ciudad, se ve. Pero yo quiero también remarcar un tema, digamos, lo que es desigualdades en los recursos entre territorios, ¿no? Que estaba accediendo a algunos datos, bueno, me tocó hacer un trabajo en su momento, para ver, digamos, cuánto hay de recursos para un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y un ciudadano de Florencio Varela, ¿no? Y ahí por ahí pasando por todo el área metropolitana, ¿no? Y, digamos, con servicios comparables, ¿no? O sea, sacando todo aquello que, pongamos, tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ejecuta cosas de justicia, que yo, que no lo hace el gobierno de alguna otra, de otro municipio, ¿no? Entonces, sacando todo aquello que es distinto, a servicios iguales, un ciudadano de la ciudad autónoma de Buenos Aires recibe 22.500 pesos de recursos aplicados a todos los servicios en el segundo semestre, en el año pasado, digamos, en el 2017. Sí. Un ciudadano, Vicente López, que es la localidad más rica, digamos, del conurbano, la mitad. Y un ciudadano de Florencio Varela, por ejemplo, 2.800, un ciudadano de Saiza, 5.000, un ciudadano de La Matanza, alrededor de 3.000, ¿no? Es decir, la inequidad en los recursos, ¿no? Con los que se cuenta, que después se observa, ¿no es cierto? Uno va a Buenos Aires y parece Dubái, digamos, ¿no? La cantidad de obras. Frente a un almirante Brown, que en 1950, cuando empezó el fenómeno masivo de los loteos, etcétera, bueno, sigue todavía en un 50% de población sin agua corriente, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, ¿no? O sea, si uno, una cosa son los promedios, ¿no? Bueno, uno suma todo y divide por la cantidad de habitantes y da los promedios. Los promedios indican algo, ¿no? Pero después uno, cuando bucea dentro de los números y ve cómo son en cada territorio, ahí se lleva una sorpresa. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, claro, dice, bueno, nosotros recibimos 3, 4 millones de personas por día. Efectivamente, eso supone gastos también. Es gente que genera riqueza, claro, trabajando en la propia ciudad, ¿cierto? Sí, sí, pero bueno, supongamos que eso demanda una serie de gastos al gobierno, porque es mucha gente moviéndose, usando transporte, digamos, amortizando el espacio público, etcétera. Ahora, si uno suma, si uno dijera, en la ciudad de Buenos Aires viven los que viven, más los que habitan, supongamos que uno considera, es decir, los que viven más los que visitan todos los días, ¿no? Sí. Yo cada tanto viajo también. Supongamos que a mí me toman como ciudadano de Buenos Aires. Bueno, en ese caso, la ciudad de Buenos Aires sigue teniendo 4 veces, ¿no? Es decir, ya suponiendo una ciudad de Buenos Aires con 7 millones de personas habitando, igual, que no es real, pero supongámoslo, igual, ese ciudadano de Buenos Aires tendría más de 4 veces el presupuesto que tiene el ciudadano de Florencio Varela o de La Matanza, ¿no? Entonces, bueno, esos también son contrastes, ¿no?, que hay que poner en evidencia. Uno ve, qué sé yo, por ejemplo, el plan ferroviario. Dice, bueno, es fantástico el plan ferroviario, se van a hacer grandes inversiones para que haya mejores vagones, más, mejores vías, mejor señalización, más electrificación, etcétera, etcétera. Al 2030 o 40, digamos. Ahora, en los primeros años, las inversiones más fuertes se hacen en la ciudad de Buenos Aires. O sea, a largo plazo, los planes son bárbaros y llegan a todo. Ahora, en lo real, lo que ocurre hoy, bueno, es el túnel del Sarmiento, son los viaductos, etcétera, etcétera. Claro. En Buenos Aires, claro. La ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, estas diferenciaciones también hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno analiza un presupuesto, ¿no? En cada territorio, ¿qué recursos hay? Y esto da cuenta de cómo en la Argentina se distribuye, ¿no?, lo que hay, lo poco o lo mucho, en las distintas zonas. Y nos damos zonas. Cuenta de la desigualdad que hay. Sí, sí, la desigualdad territorial. O sea, hay desigualdades dentro de una ciudad, de un territorio, y entre territorios, ¿no? Con lo cual, bueno, están dadas las condiciones para reproducir, ¿no?, una matriz de desigualdad, que es lo más preocupante, ¿no?, en una sociedad que tuvo una historia de cierto equilibrio social, de un proyecto colectivo, medianamente, digamos, donde aún con todo lo que uno pueda criticar, sectores de la sociedad se podían reconocer como parte de un todo, una sociedad con mucha clase media, con derechos para los trabajadores, etcétera. Y bueno, hoy cuesta mucho encontrar eso, esa matriz que alguna vez pareció un poco mejor de lo que tenemos hoy, ¿no? Bueno, Luciano, va a haber que seguir luchando, ¿no? Tratando de encontrar una sociedad más justa y tratar de ir que estas inequidades se vayan resolviendo. Es una tarea, sí, digamos, de todos quienes habitamos este país. Sí, sí, sin duda. Yo creo que hoy enfrentamos una situación muy, muy complicada. Es un país que es un país rico, digamos, donde el excedente económico no llega a la mayoría, digamos, ¿no? El derrame no llega, Luciano. No. Lo que llega es la política de ajuste. está costando agarrar algo del goteo. Así que, bueno, seguiremos peleando, ¿no? Eso es un poco el objetivo que tenemos siempre, ¿no? Tratar de no aflojarle, aunque a veces cueste, pero bueno, sí, hay que seguir. Como decimos siempre en Ciudad Resiliente, no bajar los brazos. Claro, desde ya que no. Y así que bueno, los felicito también por lo que ustedes están peleando lunes a lunes. Es realmente muy estimulante lo que hacen. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luciano. Gracias por tus palabras, por esto, ¿no?, de apoyo a lo que venimos haciendo. Y bueno, y gracias también, te lo hago de extensivo, a todo el laburo que venís haciendo, particularmente acá en el tema de La Plata, que bueno, es muy valorable todo tu aporte en esta lucha de no solo el tema de obras, no solo, como vos bien decís, no solo el hormigón, sino que se vea todo lo que está a su alrededor. Eso es fundamental. Está bien, sí, bueno, lo hacemos porque, aunque no seamos muchos todavía, creo que hay un grupo de activistas, digamos, gente muy comprometida, y eso es lo que realmente estimula a seguir trabajando, ¿no? Claro, es poca gente, pero con mucho para dar, y eso es importante. Sí, sí, totalmente, y yo creo que eso se reconoce, y cuando tenemos que hablar con algún responsable, alguna autoridad, alguien que tiene capacidad de decisión, yo creo que eso no queda más remedio que reconocerlo, y bueno, más allá que los resultados llegan muy muy a cuentagotas, bueno, creo que se sabe que hay un grupo de gente que no saca el dedo del renglón, ¿no? O sea, observamos muy críticamente todo lo que se decide y se hace, y pegamos el grito todas las veces que sea necesario, ¿no? Es así. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, Luciano. Hasta la gracias, próxima. Hasta pronto. Chao. Bueno, me parece que es importante un disparador que lo que termina corroborando es eso, ¿no? Es que básicamente la desigualdad, un tema que venimos denunciando siempre. Es un tema recurrente, la desigualdad social que está en el país, en la provincia, en la ciudad, sí, instalada. Y la realidad es que hay que seguir organizándose para luchar contra esa desigualdad, luchar contra el ajuste, luchar contra la falta de políticas para las grandes mayorías, y que no sean políticas para políticas integradoras, que es lo que hace falta. Y bueno, fue muy interesante la charla con Luciano, porque él, digamos, desde la observación de lo que es el presupuesto, el seguimiento de las obras públicas, todo, ¿no?, es como que se corrió más allá de lo que son los números a un contexto social muy, muy rico de su aporte. Es que los números son eso, digamos. No. En realidad, digamos, un presupuesto lo que dice es lo que vas a hacer sobre un determinado tema. Y en ese tema están involucrada la gente, en donde vos quieras, la cultura, la educación, las obras. Los porcentajes de ejecución o subejecución implican gente que no se le ha cumplimentado el derecho. Exactamente, sí. Básicamente se está vulnerando derechos, está yendo a arreglar otros ajustar otras cuentas. No sabemos bien qué, van como dice, van a rentas generales, y dice rentas generales, ¿qué entendemos? Que esos números que no se aplican siguen pagando los intereses de las deudas, quizás es eso, sí, ¿no? Eso o también utilizado por el gobierno para otros gastos, como por ejemplo publicidad o cosas que se suelen hacer, ¿no? Sí. Y como hoy me quedé mal viendo los micros con los plotters de cuál es tu rol, yo decía, no puedo creer que la gestión de riesgo sea interpretada de esa manera, ¿no? Y con la foto de un vecino diciendo cuál es tu rol, y había uno que era una mujer con un escobillón en la mano diciendo mi rol es mantener limpia la alcantarilla. Y hoy, ¿dónde están los servicios públicos y dónde está el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Hagamos la pregunta. El que ploteó eso, bueno, no el que ploteó, sino el que está haciendo la campaña, le tendríamos que decir que hay cooperativas que nosotros con los impuestos las estamos pagando. ¿Sí? Y hay gente que está ubicada en ese tema y gente que debería entender la problemática. Pero está bueno lo que dijiste, está bueno como para ahondar en ese cuál es tu rol. La gestión de riesgos y involucrar a los funcionarios de la gestión de riesgos. Sí, preguntarles cuál es tu rol. Y el área comunicacional. Llamar a los ministros, a los secretarios, subsecretarios, ¿cuál es tu rol? Sí, porque cuando estuvimos de esta lucha que habla Luciano, alguna reunión hemos tenido en la Secretaría de Gestión de Riesgos hablando de cómo se debe comunicar un plan de alerta, cómo se debe concientizar a la gente. Y en carriles arrancaron con esta cuál es tu rol, tirándote todo el rol a vos. Claro, sí, la responsabilidad es del vecino. Si se inunda, puede hacerla. Si no está limpia la alcantarilla, va a ser la culpa del vecino. ¿Cómo se llamaba la Juana? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el personaje del micro? No importa. Pongámosle Juana, la responsable de limpiar la alcantarilla, mantenerla limpia. Sí, la vecina, o sea, que vive en la calle, si tal, te inundas, tal. Primero, digamos, bueno, aparte que es Juana, ¿no? Ya es. Ya lo tomo. Sí, es un ninguneo. Hacete cargo vos, a mí no me importa. Podemos ahondar mucho, digamos, cómo se puede interpretar ese cartel que recorre. No, es de terror. Que es recorre terror, las calles. Eso es la comunicación ciudad. Institucional. Toda comunicación institucional es una política pública. Hay que tomar conciencia, digamos, que no es lo mismo lo que diga un vecino en la calle a lo que dice el gobierno a través de una campaña publicitaria. Eso es una política pública. Entonces hay que ser responsable y pensar bien y pensarlo de otra manera. Espera. Hay que ser responsable y hay que pensar bien. Bueno, dos cosas. Ahí ya se nos está complicando con todos los funcionarios que tenemos en las distintas gestiones. Ya, ahí se nos estaría complicando. Sí, bueno. Pero lo vamos a tratar. Ese disparador me gustó para. Sí, yo, bueno, sabes que es un tema que a mí me interesa mucho, la comunicación institucional y la agenda pública, la agenda del gobierno. Y bueno, ¿qué temas se ponen en agenda? ¿Qué temas se le da prioridad? ¿Qué temas se saca de agenda y no hay interés de parte del gobierno en tratar? ¿Y qué se comunica y cómo se comunica? Es fundamental, porque cada comunicación del gobierno es una política pública. Y lo vamos a ahondar, ¿no? Pero en ese tema de cuál es tu rol, y hablando porque decía, si tenés una alerta de tormentas y demás. Habría que decir, más allá que estuvimos hablando en un disparador de obras y que las obras no es solo hormigón, como siempre recalca Luciano Pugliese, con el que estuvimos hablando, sino que es el contexto, es todo. O sea, no es solamente obras, es concientizar. Y hay que concientizar que la ciudad de La Plata nació en un lugar donde no tendría que estar asentada, punto uno. La ciudad de La Plata es una ciudad inundable. Lo fue, lo es y lo será. Por más hormigón que le pongamos donde haya que poner, el hormigón hay que hacerlo porque son medidas que no solucionan, ¿sí? Mitigan, se me había ido la palabra. Son medidas mitigadoras. Ahora, el contexto hay que verlo con todo. O sea, hay que ver las obras, hay que ver la conciencia, hay que saber todos, digamos, los planes de alerta, sistema. Y la gestión del suelo, porque eso es fundamental. Las inequidades sociales, las inequidades en cuanto a al acceso a la tierra, sé que también los que pueden, como decíamos hoy, viven en lugares que primero debieran ser reservados, como ser los famosos humedales, no deberían estar viviendo ahí. Se deberían preservar los bosques, ¿sí? No desmontarlos, sino que se crece, hayan cada vez más. O sea, hay que verlo en un contexto en general. Y le vamos a ir a cuál es tu rol, le vamos a entrar duro. Bueno, muy bien. Sí, yo hoy lo vi por primera vez y la verdad que me sacó. Sí, ¿cuál es tu rol? Sí, yo sabía que iba a haber un programa, pero la verdad no lo tenía como con ese simplista. No. Muy lamentable. Aparte había aspecto. Otra foto de una señora. Siempre señoras. Sí, de una señora con el dedo en el ojo, como diciendo, mi rol es... autoproteger mi familia, claro. Y con el dedo marcando en el ojo, yo decía, no puede ser lo que estoy viendo. Bueno, todo eso, los dos extremos, los dos están relacionados con las inundaciones, o sea, tenés que autoprotegerte y encima ir a limpiar. Y si te alcanza, con el snorkel. Y si te alcanza, bueno, salí de recorrida, se me ocurren muchas cosas. Pero bueno, y anda los botes. Claro, sí, en los botes y demás. Bueno, nos excedimos. Sí. Será hasta el lunes que viene. Un beso a todos y... Y a todas. Y a todas, y que tengan una linda semana. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.